Partimos los dos pensando en volver, corazón abierto, ojos de aprender, a buscar historias pulidas de tiempo por los cuatro rumbos que dibuja el viento. Caminos del mundo nos vieron pasar, ligero equipaje de ganas de andar. Caminos del mundo nos vieron pasar, ligero equipaje de ganas de andar. Encontramos cuentos de cerca y de lejos, algunos extraños, otros como espejos, palabras redondas por andar rodando. Lo junto a una abuela, lo sigo contando. El camino vuelve a donde empezó, tu sonrisa borra la palabra adiós. Caminos del mundo nos vieron pasar, ligero equipaje de ganas de andar. Caminos del mundo nos vieron pasar, ligero equipaje de ganas de andar. Encontramos cuentos de cerca y de lejos, algunos extraños, otros como espejos, palabras redondas por andar rodando. Lo contó una abuela, lo sigo contando. El camino vuelve a donde empezó, tu sonrisa borra la palabra.